Tres bolas, dos strikes, bateando aquí Juan Rivera. Rey le dice que sí a De La Rosa. Otro lanzamiento, va un batazo largo al center right, la bola se va, se va, se va, se va. Y allá va el cuadrangular de Juan Rivera por lo más profundo del center right. Conecta otro jonrón Rivera, Kenray Magallanes 3, el Lara 0. Una bola, un strike, tomando turno aquí Andy Chávez. Prepara otra vez el pitcher, el envío, va un batazo largo al center right. La bola en lo más profundo, se va, se va, se va, se va. Y acá va el cuadrangular de Andy Chávez por lo más profundo del center right. Magallanes 4, Lara 2.